mi plan quedarme así. Yo iba tranquilo, sin depender de nadie, pero llegaste rompiendo el script. Y ahora todo gira alrededor de ti. Tu vibra me cambió la mente. Ya no busco lo de siempre, porque contigo lo diferente se siente más fuerte. Comprometido sin firmar papel, pero contigo todo se siente fiel. No hace falta decir para siempre, si el presente sabe bien. No soy perfecto, tú lo sabes, pero contigo todo fluye suave. Sin presión, sin reglas, solo lo que el momento nos regale. Y si mañana cambia el rumbo, yo me quedo con este mundo, donde tú y yo sin hacer ruido hicimos a lo profundo. Prometido sin explicación, más por sentir que por razón, porque hay conexiones que no se piensan, solo las decide el corazón. Prometido, sin explicación, más por sentir que por razón, porque conexiones que no se piensan, se piensan, solo las decide el corazón.